Ayer conocíamos que se profundizan las dificultades que enfrentan los pobladores de Casablanca tras la detención del frigorífico que daba trabajo a casi toda la población de la localidad. A partir de la estafa de Conexión Ganadera, el frigorífico ya no tuvo animales para faenar y debió enviar a su personal al seguro de paro, con el agravante de que algunos de estos trabajadores están recibiendo una miseria de retribución a través del seguro de paro. Trabajaban pocos días por la faena y el seguro de paro es muy poquito. El frigorífico está negociando con el sindicato a cargo de liquidar los activos de Conexión Ganadera y se debería lograr una línea de créditos para ayudarlos en caso de que lleguen a un acuerdo para abrir la fuente de trabajo nuevamente. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con el presidente del Sindicato de Trabajadores del Frigorífico, ALOEF, se llama el sindicato, Asociación Laboral de Obreros y Empleados de Fricasa, del frigorífico Casablanca. Estamos en contacto con Nicolás Laenen. Nicolás, buen día, bienvenido. Buen día para ti y toda tu audiencia. Bueno, gracias, Nicolás. Nosotros tratábamos de hacer un resumen después de haber escuchado ayer una ponencia que hizo en el Parlamento Nacional Walter Berry. Y queríamos consultarlo a usted porque después de hablar los primeros días y conocer todo lo que había sucedido, no queremos olvidarnos de Casablanca y de los trabajadores del frigorífico. Cuénteme, hágame una apuesta al día de cuál es la situación. Bueno, después que se consiguió el seguro especial que compone a todos los trabajadores dentro de Casablanca, del frigorífico Casablanca, que sería principalmente para los jóvenes que recién habían ingresado al mercado laboral, que no llevaban a los jornales, a otra gente que había agotado los jornales por el uso de seguro parcial, que no el seguro de paro total no lo cubría. A raíz de eso se pidió un seguro especial, bueno, se logró eso. El 24 de febrero se firmó el ministro Aristi, estaba en ese momento, lo firmó el ministro de Trabajo, firmó el decreto, bueno, bienvenido sea, fue un alivio para la gente. Y después empezamos en el camino de golpear puerta a nivel gobierno como para conseguir algún beneficio, llámese beneficio a que no se corte la luz, uh-huh. OCE, Antel, servicios básicos, ¿no? Sí. Porque la gente de faena que venía trabajando poco, que venía trabajando tres veces a la semana nomás, principalmente esa gente va a cobrar poco en el tema del seguro. Porque el seguro, aquella persona que tenga familia a cargo, cobraría el 65% del salario, y la que es soltera, que no tiene familia a cargo, cobraría el 50% del salario, ¿no? Para ponerlo en plata, Berry hablaba de 5.000 pesos, estaban recibiendo algunos de ellos, ¿es así? Y sinceramente no sabemos lo que cobraban en de salario, pero sí había gente que iba en el seguro, iba a cobrar entre 5 y 10.000 pesos. Y Nicolás, ¿de cuántos trabajadores había en el frigorífico? Ah, en este momento no me viene el número a la mente, pero 500, si no me equivoco, eran 548 personas que nos dieron el listado el otro día, son en planta, 548, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Y la población allí cuántos habitantes tiene Casablanca? Hay un censo que el otro día lo nombraron en la junta ahí, si mal no recuerdo, eran 400 y algo personas. Y el 90% trabaja ahí en el frigorífico. Trabaja vale. también en el frigorífico. Y además da trabajo a gente de alrededor del poblado. Sí, sí, de gente de la ciudad vienen dos ónibos los días de. Tres ónibos los días de faena, dos ónibos los otros días. Del centro de la ciudad y más todo lo que viene en el vehículo propio, ¿no? Estábamos a 15 kilómetros de la ciudad. Y otra de las cosas que se hablaba también por parte en el Parlamento es que hay muchos en el núcleo familiar, muchos vivían o trabajaban del frigorífico, es decir, que no es solamente que está afectada una o dos personas, puede ser que tres o cuatro de esa misma familia trabajaban todos en el frigorífico y quedaron todos en esta situación. Sí, sí, hay familias enteras, sí, porque se da la particularidad que los del pueblo acá cumplen la mayoría de edad para trabajar, ¿no? O sea, a los 16 años, 17 años ya están entrando en el frigorífico y por ende estarían afectadas todas las familias. Nicolás, ¿y qué posibilidades hay? ¿Qué es lo que están viendo para que haya una apertura de la fuente de trabajo nuevamente? Bueno, tuvimos una reunión con la empresa el día miércoles, cual nos informó, fue un diálogo que no, distinto que al que veníamos teniendo, porque no nos brindaban mucha información en un tiempo, ahora fue distinto. Fue un diálogo bueno, que bastante positivo, que brindaron todas las informaciones que vienen transitando ellos en el tema administrativo, que hay un abanico de opciones, ¿no? De inversores hasta comprar la planta del 100%. Se estaba negociando con el síndico que está llevando adelante la liquidación de Conexión Ganadera y se hablaba también de que en caso de que, como tú decías, se llegue a un acuerdo con el síndico y la empresa pueda reabrir, se va a necesitar una línea de crédito, que eso también es algo que se va a tener que negociar con el gobierno. Sí, sí, eso es lo que hay. Si negocian si llegan a un acuerdo con la deuda que se tiene con Conexión Ganadera, también se va a precisar una línea de crédito para acceder a todo lo que exige el mercado, ¿no? Uh-huh. Nicolás, ¿cuál es el ambiente que ves? ¿Ustedes se han juntado en alguna asamblea los trabajadores todos, digamos, en los últimos 10, 15 días? Nos juntamos la vez pasada, hace unos 15 días, ¿sí? Y ahora nos volvimos a juntar ayer. Ajá. Anoche tuvimos una asamblea bastante buena. No concurrió los 540 y pico trabajadores, no concurrieron, pero sí un número muy importante de dos. Me animo a decir, capaz la mitad de los trabajadores concurrieron y fue una asamblea bastante bastante buena e informativa. Les brindamos toda la información que venimos transitando nosotros como gremio, todo lo que queremos conseguir, más la información que teníamos de la empresa. Bueno, quiere decir entonces que se podría decir que el ambiente viene como para que no se pierda la fuente de trabajo. Ese es el ambiente que prima entonces. Sí, sí, es lo que pretendemos, es que la fuente laboral no se pierda. Sea como sea, que siga funcionando. Entonces venimos trabajando, nosotros por, como sindicato venimos trabajando con la gente, para la gente, y en la empresa, bueno, viene trabajando en el tema administrativo de la empresa, y bueno, se verá de qué mejor forma se sale de esto lo mejor posible, y lo más antes posible, porque sabemos también que los tiempos de un empresario o de los políticos no son los mismos tiempos que los trabajadores, ¿no? Los claro. trabajadores nos urge que reabra, empezar a trabajar de nuevo y pasar este mal momento que estamos pasando. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo, la información, y quedamos a la orden, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan todos un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Nicolás Laenen, entonces, del frigorífico Casa Blanca, conversando con la 36.